frase del día. Y la frase del día, como les adelantábamos al inicio de nuestro programa, no es hoy una sentencia al uso, sino una reivindicación que además, bueno, pues viene de la mano de otra con la que ya nos hemos familiarizado, vinculada en este caso a la democracia, pero en este caso la frase cambia. Y nuestra frase guión reivindicación del día hoy es conciliación real ya, un movimiento que se ha materializado ya en redes sociales y en internet y del que hoy podemos hablar también ampliando, como siempre, la frase del día con una entrevista ilustrativa. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con una de las impulsoras de este movimiento, María Sánchez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Conciliación real ya, una necesidad que venimos percibiendo desde hace mucho tiempo, percibiendo y exigiendo, y que, bueno, pues ante la ausencia de movimientos concluyentes, pues se materializa en forma de movimiento popular también en este caso, ¿no? Sí, además un movimiento que surge en las redes sociales. En Twitter, Facebook, una mamá bloguera manifestaba su preocupación y decía que tenía un nudo en el estómago porque sabía que como había empezado a trabajar, se le había acabado ya la excedencia, no iba a poder ver a su hija más de 3 horas al día. Y entonces nos lanzaba un grito de pidiendo ayuda y nosotros le escuchamos. Y en menos de 48 horas conseguimos 100 seguidores y en 2 semanas teníamos un grupo en Facebook que logró los mil seguidores, lo cual nos desbordó y, claro, nos dio ánimos para organizarnos, para empezar a concretar propuestas, a debatir. Hicimos una página web, conciliacionrealya.org, recientemente inaugurada y con muchas ganas de cambiar cosas y mentalidades. Fieles al espíritu que además hoy hemos defendido también en nuestro programa, de que nosotros mismos debemos ser los artífices de nuestro propio cambio y en conjunto, de forma colectiva, pues de cambios profundos también en la sociedad y absolutamente necesarios, porque es un tema que nos ha ocupado en más de una ocasión, el de la conciliación, las dificultades de los padres y las madres por combinar de alguna manera su vida profesional y su vida personal, cuando existen niños de por medio, como en el caso de esta mamá bloguera de la que hablábamos, pero también hay una forma de no conciliación anterior a esa y son las personas que no pueden plantearse tener hijos porque las condiciones concretas de su trabajo se lo impiden, ¿no? O sea, que vamos un paso más atrás incluso. Sí, por supuesto. Ese movimiento surge de madres, se extiende enseguida a padres que también quieren ver a sus hijos crecer y enseguida se extiende a todas las personas que tengan proyecto formar una familia, que no lo tengan, que quieran una vida personal plena al margen del trabajo. Y es que es increíble que en España la tasa de natalidad ha descendido vertiginosamente y la edad de concepción también ha aumentado muchísimo. Cada vez las mujeres tienen hijos más tarde. Esto lleva a un envejecimiento de la población. Es un problema social realmente grave. Además, que nosotros creemos que la conciliación es un derecho de los niños, un derecho de los hijos a ser cuidados, criados, a pasar tiempo con sus padres. Nos parece una barbaridad escolarizar a un bebé de 0 meses, de 2 meses, de 3 meses, como proponen algunos partidos políticos. Queremos tener la opción de elegir entre criar a nuestros hijos o poder meterlos en una guardería, pero que no nos dejen más remedio que meterlos en la guardería, eso no lo queremos. O que una sociedad dependa para su desarrollo y mantenimiento y cuente con, por ejemplo, en este caso, la labor de los abuelos, que deben estar ahí para pasar tiempo también con sus nietos, pero no necesariamente para custodiar a sus nietos durante toda la jornada, ¿no? Exactamente. No es su labor, no es la labor de los abuelos. Los estamos utilizando, entre comillas, para eso, porque no nos queda otra salida, pero no es su labor. Los abuelos son abuelos y los padres son padres y tienen que criar a los hijos. Por no hablar de la lactancia materna, una mamá que esté trabajando con estos horarios que tenemos actualmente no puede plantearse llevar la lactancia materna más allá de su baja de maternidad. Por eso nosotros estamos reivindicando la ampliación de la baja maternal y también de la paternal, porque el padre es muy importante y tiene que ser corresponsable con la madre. Bueno, lo que es evidente es que, como planteábamos hace muy poquitos días también aquí en una tertulia, el tema de la maternidad y de la paternidad, pero especialmente el de la maternidad, se contempla como un problema desde un punto de vista laboral y tal es así que forma parte habitual de las entrevistas de trabajo, ¿no? Sí, lamentablemente en las entrevistas de trabajo preguntan por los planes familiares, preguntan si tienes hijos, cuántos tienes, si piensas tener, cuánto, cuándo, cómo, en fin, y son preguntas que en teoría no se deberían hacer, pero se hacen y se tienen en cuenta, ya lo creo, para decidir si contratar a una mujer o no contratarla. Uh-huh. Esto tiene que cambiar. En cualquier caso, supongo que, bueno, con el movimiento que todavía es jovencito también, Conciliación Real Ya, como en el caso de Democracia Real Ya, las preguntas que supongo que os empezamos a hacer periodistas y demás personas que se interesan por el movimiento también, María, es, bueno, ¿cómo vamos a poder materializar ese sentimiento, esa realidad que resulta innegable, por otra parte, como decimos, uh-huh. en decisiones concretas, en planteamientos concretos, uh-huh. en ideas concretas, sí. Que si no vienen, digamos, de donde tendrían que venir, pues tendrán que venir de otro sitio? Por supuesto, por supuesto. Nosotros llevamos un mes y medio trabajando en esto. Tenemos varios grupos de trabajo, uno de ellos es el de propuestas. Estamos debatiendo nuestros puntos de vista, estamos acercando posturas porque formamos Conciliación Real Ya personas de todo tipo de ideologías, edades, condiciones, madres, padres, personas que no tienen familia, que piensan tenerla, que no piensan tenerla, y cada uno tenemos nuestras ideas, lógicamente, y estamos llegando a puntos de encuentro. Uh-huh. Lo que sí tenemos claro es que queremos, una vez que definamos nuestras propuestas, queremos llevarlas al Senado. Ahora mismo, en plena campaña electoral, estamos lanzando preguntas a los candidatos para que se mojen, para que concreten qué medidas van a llevar a cabo para favorecer la conciliación. Lo que sí tenemos claro es que queremos una ampliación de la baja de maternidad, por lo menos 6 meses, para poder favorecer la lactancia materna, como organiza la Organización Mundial de la Salud, estos 6 meses para prevenir enfermedades, alergias y demás, como para ayudar a los niños a desarrollarse saludablemente. Abogamos por la flexibilidad horaria, los horarios racionales, uh-huh. el teletrabajo, fomentar guarderías en empresas y salas de lactancia. Tenemos muchas ideas y muchas ganas de ponerlas en práctica. Uh-huh. Y animamos a la gente que nos está oyendo, que quiere participar, que se le ocurran cosas, que quiera debatir con nosotros. La página conciliacionrealya.org, estamos en plena ebullición debatiendo y cuando tengamos las propuestas las presentaremos al Senado. Ya hay un manifiesto de intenciones y una serie de propuestas recogidas en esta página que, como dices, pues supongo será cambiante uh-huh. A medida que se vayan incorporando también las nuevas. Y bueno, por vínculos, digamos, inevitables con el otro movimiento paralelo, el de Democracia Real Ya también y pionero, digamos, en este aspecto popular de solicitar y exigir las uh-huh. cosas, no sé si tenéis prevista algún tipo de movilización acampada o similar como las que hemos podido ver en el otro caso. Nosotros tenemos muchas obligaciones familiares, tenemos niños sí. pequeños. Nosotros nos movemos en la red de momento. Esto no se ha planteado. Tenemos gente apoyándonos desde toda España. Yo creo que nosotros vamos por otro camino, pero no nos lo hemos planteado. Es cuestión de plantearlo y verlo. Somos muy jóvenes, como te digo, tenemos un mes y medio y vamos por este camino de momento. A nosotros nos pareció el nombre llamativo, uh-huh. pero realmente no tenemos nada que ver, ni estamos en contacto con ellos, pero vamos, encantados de, les tendemos la mano, encantados de hablar con ellos y de que nos den ideas también, por supuesto. Uh-huh. Bueno, pues ya veremos en qué queda desde el punto de vista de las movilizaciones y si veremos a niños con el chupete en alto también exigiendo lo suyo, pero en cualquier caso, uh-huh. de momento estamos en la fase de propuestas, de ideas, de reflexiones y de constatación de hechos y también de recoger las ayudas que se ofrecen, por ejemplo, a través de las redes sociales. Y en concreto, aparte de Facebook, de Twitter, también uh-huh. sé que tenéis el contacto, pues incluso de personas que, bueno, afortunadamente y gracias a su posición social, vamos a decir, y pública, pueden ayudar mucho, ¿no? Creo que, por ejemplo, Eva H. os apoya en este sí. asunto, ¿no? Sí, sí, fue además de las primeras. Esto estaba en embrión todavía y se lo sugerimos por Twitter y nos apoyó. Y está con nosotros, sí, y vamos, pensamos hacer uso de ella para llegar a más gente, claro uh-huh. que sí. Bueno, pues las redes sociales que se han convertido en una forma también importantísima de comunicación colectiva, es cierto que en ellas se puede perder el tiempo también mucho, como cualquier otro entretenimiento, pues tiene también como característica, pero en este caso se han convertido, como digo, y han demostrado ser un elemento de fuerza, de comunicación y de generación de ideas, que en este caso también, pues bueno, afectan a toda España, como decías. Nosotros hablamos contigo, María, como portavoz, pero sabemos que hay ya numerosas vitorianas y alavesas y vitorianos y alaveses que también secundan esta propuesta. Sí, sí, por supuesto. Un movimiento también colectivo como la propia necesidad a la que atiende. Así que nada, recordamos la página web www.conciliacionrealya.org y a partir de ahí, pues bueno, podemos ir pinchando aquí y allá y participar de la forma en la que cada uno pues estime oportuno hacerlo. Y también me ha gustado mucho la imagen corporativa, vamos a decir, el logo, ¿no? Tres piezas de puzzle unidas entre sí. Una sería la familia, otro sería el trabajo y una tercera que a veces se nos olvida y queda diluida en esto, la persona. Tiempo para uno mismo, aparte de para su familia, sus hijos y su trabajo, lógicamente. Sí, además el logo diseñado por una mamá, Sarai Llamas, y sacado de su tiempo de descanso, porque está con sus hijos y está trabajando, al igual que todo el trabajo que estamos realizando. Lo sacamos por la noche, mientras duerme la siesta, cuando podemos, cuando nos escapamos del trabajo, como en mi caso en este momento, y todo es totalmente altruista. Cada uno aporta lo que sabe, lo que tiene, lo que mejor sabe hacer, y es increíble cómo en un mes y medio nos hemos podido poner de acuerdo tantas personas que no nos conocemos personalmente, no nos conocemos de nada, y hemos aprendido a trabajar en equipo, a teletrabajar, con lo cual estamos demostrando que se puede hacer una labor interesante y una labor eficaz teletrabajando. Y la prueba está en la página web, en nuestro movimiento, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter y en nuestras ganas. Bueno, pues María Sánchez, muchísimas gracias por habernos atendido, por haber explicado a mejor vosotros este concepto, y estaremos atentos, lo seguiremos muy de cerca. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima, Ur. Buenos días.